www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Hola, buenas tardes, estamos acá en Radio La Bemba 91.3, en el Corralón de Floresta, presentando nuestro quinto programa. Chinito, ¿cómo estás? Acá estoy muy bien, la verdad que estoy muy contento porque... Hacieron notar. Sí, no, estoy contento, no sé por qué. Está enamorado el chino. Estoy enamorado, debe ser por eso. Acá tenemos de invitado. ¿De invitado? Sí, tenemos de invitado. De hecho, soy más viejo que la escarapela, yo. No. Vete, está con Peruti, Fray. Tenemos de invitado a Agustín, el hijo de la señorita Milena. ¿Te quieres presentar? Hola, soy Agustín Acuña y soy el hijo de Milena. Tengo 16 años y aguante rock. No sé. Sí, aguante el rock, muy bien, muy bien. Aguante todo lo que sea rock. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá andamos hoy, otra vez, por acá. Muy agradecido de estar de vuelta en la radio. Y bueno, como siempre, es un placer estar acá y hablar con la gente que tenemos. ¿Nos podés decir a dónde se puede comunicar la gente, Ale? Esperá que te paso con la persona que tiene... Adecuada. Adecuada, exactamente. Claro. Para comunicarte con Radio Comunitaria La Bemba 91.3, podés opinar sobre la consigna del día, podés hacerlo a través de nuestra página www.labemba.com.ar, a donde dice C-Box, podés dejarnos tu mensaje en el Facebook, Habemos Radio, el del logo verde 01. Podés escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos un mail a vemusradio@gmail.com. Sí, la Bemba dos veces con B larga, no se confunda. Sí. Milena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Muy yo, bien. Todo bien, contenta de volver a estar acá en la radio, ansiosa porque me salga todo bien mi parte. Y bueno, gracias a todos por dejarme estar acá. ¿Estás nerviosa? Nada. Re nerviosa. ¿Muy nerviosa? Sí. Tomate un Tafirol. Melina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Dale, ¿qué puedo decir? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Se viene o no se viene? No, no seas malo. No puedo decir esas cosas. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto estar acá de vuelta con ustedes. A ver si hablo mal. ¿Qué más querés que diga? Voy a presentar acá a mi compañero Andrés Martínez. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Te salvaste. Hermosa mesa tenemos hoy. Hace un frío. Lástima el día. Frío. Hace frío, hace sí, mucho frío. Hace frío. Está nublado, está feo. Está lindo, estamos vivos. Es un día para hacer cucharita. No me digas así que yo no tengo nada. Voy a agarrarlo al mono hoy. ¿Hace cuánto, Mar, que no hace cucharita? ¿Hace cuánto? Añares. Ya ni se acuerda. Añares. Ya ni pero ni miro a una mujer. Ya perdí la fuerza, las ganas, ¿no? Bueno, no. Hay solución. Me mira y salgo corriendo. ¿Hay solución para eso? Hay una pastillita, dicen. ¿La celestita? Pero no tiene nada que ver eso con lo otro. No, si lo hace cucharón ya le vas a hacer si agarra la pastillita azul. ¿Puedo tirar la consigna del día? Por favor. Tírala. La consigna del día. Queremos que nos cuentes una anécdota graciosa que te haya pasado con amigos o te haya pasado vos en una fiesta, qué sé yo. Algo gracioso. Algo gracioso, sí. Hay para contar cosas. ¿Vos decís que hay? Sí, hay un montón. A vos no te pasó nunca nada gracioso. Ayer escuché algunas que contaron. ¿Sí? Ustedes. Vamos a ver después. Yo no estaba ayer. Ah, vos no estabas. Pero... No. Bueno, como siempre. Siempre, que no me siempre, siempre incubando el muchacho acá. Yo no estaba. No, no, estabas incubando. Incubando. Sí. Y bueno, esto es así. Bueno, Mar, ¿qué trajiste para hoy? Tenemos actualidad, deportes. Tenemos una nueva columna de poesías. Nos vamos a poner cachundo todos ahí. Cachundo. Sí. Palabra media antigua esa, ¿no? Bueno, no importa, yo soy antiguo. La edad. Yo soy antiguo, boludo. soy más joven que los dinosaurios. Bueno, fábulas. Mira, fábulas. La fábula, consigna del día, que por favor la vuelvan a presentar. Así la gente... consigna del día es: si nos puedes contar una anécdota graciosa que te haya pasado con amigos o en alguna fiesta, algún papelón, mándanos un mensaje. ¿A dónde? Nos puedes mandar un mensaje. ¿A dónde? A www.labemba.com.ar, a donde dice C-Box, o podés dejarnos tu mensaje en Facebook. En el Facebook, en Habemos Radio 01, el del logo verde, y ahí podés escuchar nuestros programas anteriores. Muy bien. O mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. Qué lindo, así me gusta que trabajes. Que vengas a divertirte. Todos estamos divertidos. Caro nos ayuda, nos da una manita. Sí, Ale, escúchame, ¿qué está pasando con la actualidad ahora? Actualidad. Bueno, página actualidad. 12, está hablando de Cristina Podrá sobre el tema de los fondos buitres. Los buitres, ¿no? Pondrá los fondos buitres en la agenda del G20. Ese es uno de los temas. Sí, lo que pasa es que los tipos son especulativos con la demanda del dinero o no. Entonces, sí. Claro. Y no, bueno, esto es lo que dejaron los anteriores. No vamos a sacar el tema ese, pero bueno. Bueno, después también está tratando los diputados, tratan los cambios en las ganancias. Ahora sí, Omar, vas a ser millonario, ¿eh? Ahora sí voy a tener plata. Ahora voy a tener mucha plata. Bueno, eso está muy bueno, que estén tratando el tema de los cambios en los impuestos a las ganancias y todo. Es algo bueno. Bueno, también una herramienta electoral. Es un documento que intentamos de la gestión, del PRO. Intentamos. Sí. Mirá y cómo se deschavó, Alejandro. Uno tiene... No sean malos, la oposición, la oposición de Guada. Mire la oposición. La oposición de Guada, qué guacho. Bueno, todo página 12, sí. Hoy. Diálogos en blanco y negro. Diálogos en blanco y negro, no. ¿De qué se trata eso? Dale. El Ministerio de Trabajo, estamos como todo. Boludo, con puso, confianza. Con confianza, sí, sí. El Ministerio de Trabajo puso en marcha las masas diálogos económicos sobre el trabajo en negro. Dice, bueno, se trata de reducir todos los empleos que están como siempre. A poner la gente en blanco. Poner la gente en blanco. Y, sí, así suben las ganancias. Así suben las ganancias. Y aparte, más que las ganancias, es que la gente tenga una obra social, tenga una atención en todo. Está bien. Y una, sí, es pueda, que se... pueda. Es que el Estado le tiene que brindar esas cosas. Es que es un derecho constitucional. Bueno, pero hay empresarios que especulan con la gente, te toman 3 meses y te echan. Bueno, pero aunque te tomen 3 meses y te echen, pero eso tiene que ir en blanco. Pero no lo hacen. No lo hacen tampoco. No, pero bueno, no. Se están tratando eso, se están manejando, están poniendo mano dura aparentemente. Que ya hace rato ya vienen bajando los trabajos trabajos en negro, es verdad. Ese diario no lo quiero ni escuchar. Déjese de joder y pongan a la gente en blanco, che. Sí. Ah, sí, señor, muy bien. Y bueno, La Nación dice, afirma que la suba del mínimo de ganancia es del 7% y no del 20%. Deja de mentir, Nación. Siempre ven algo negativo. Sí, sí, siempre. Y bueno, siempre tiene tiempo. Para que haya algo bueno tiene que haber alguien que le ponga la contra. Así que no es todo en blanco. ¿Algo más, Omar? ¿Qué nos trajiste? Mirá, acá estamos con problemas serios. Reclutaron a chicos de la calle para robar en la capital y Gran Buenos Aires. Fueron detenidos un señor y sus dos hijos. Los llevaron a los videojuegos y según lo que robaron, le compraron zapatillas, remeras y lo demás se agarraban para ellos. Mira. Bueno, qué bueno que lo hayan agarrado. Sí, no, lo peor de todo es que junta, justamente es un tema que a mí me tocó personalmente, muy cerca con mi hijo. Y no es que busca nada más que gente de, sin recursos. Sin recursos ni nada. Donde vivo yo, a mi hijo en un momento también la gente lo arrastró a llevar a robar moto con 13 años. Mirá vos, y esto, qué feo. Esto es verídico, en serio. La pasé muy mal en ese momento. Bueno, gracias a Dios lo pude manejar, gracias a gente, amigos y todo lo manejamos. Y bueno, Hoy está bien, está con vino acá conmigo a la radio, no está en este momento porque salió de casa sin comer. Sí, lo vi al gordo por la ventana. Le mandamos un saludo. Lo vi al gordo por la ventana, estaba comiendo a dos manos. Ah, sí, yo también no me he comido nada, ¿viste? Pero no, gracias, no, gracias. Pero anoche me comiste mi comida, así que No hay problema. Problemas de pareja acá no, muchachos. No, está bien, esto lo discutimos después. Problemas de habitación. Dale. Che, horror de una chica raptada por un pastor, desde 2008 la tenía. No. Un pastor de los Testigos de Jehová. Le pegaba, la lastimaba, le hacía tener relaciones con otras personas. Con animales también. Con animales también, sí. Bueno, esto es un poco más de todas las religiones que se inventan, ¿no? Son abusadas. Un perverso, más que nada. ¿Eh? No, en religiones inventadas son. No, perverso. No, esta de los Testigos de Jehová. Pero es algo inventado todo. Y bueno, yo no estoy en ninguna contra religión, pero bueno, estas cosas suceden, ¿no? De la gente que toman... Abusan sobre eso. Sobre bueno, ahora los católicos van a poder decir que ellos solo no son. No solo que claro. El cristianismo decís vos. Claro, que ellos solo no son, que las otras iglesias también van a poder zafar un poquito. Le dieron el pie. Mira vos. Bueno, pasamos a Andrés. Un poquito de deportes. Calamaro. Va a jugar la Argentina. ¿Cuándo? El martes. ¿Con Paraguay? Sí. En el predio de la AFA se estuvo entrenando en plantel nacional. ¿En Ezeiza? En Ezeiza, sí. Para el Mundial de la FIFA. Bien. Después, Boca está en duda, Riquelme. Siempre estuvo en duda Riquelme. ¿Qué pasa con Riquelme, En duda, y Riquelme, estoy alegre. ¿Cómo está Riquelme? Estoy alegre. Está comiendo papas fritas, Riquelme. Y el Burrito Martínez está en duda también. El Burrito Martínez, sí, igual ganamos. Bianchi tiene una sorpresa, faltan 13 días. Va a juntar a Gabo y a Riquelme. ¿Le va a comprar huevo de pesco de Pascua a cada uno? No, va a juntar a Gabo y a Riquelme en la misma cancha, van a jugar y es la primera vez. ¿Y cómo van a funcionar? Se preguntan todos. Y a veces poner muchos jugadores de calidad no resulta bueno. Veremos cuando nos crucemos con Racing, a ver cómo sale. ¿Eh? Venimos cuando nos crucemos con y ustedes. Y Racing venimos para atrás, pero confiamos en salir. Sí. ¿Qué pasa, venir con Racing? Bueno. Y News All Boys está liderando la tabla. ¿De vuelta? Sí. Para mí sale campeón de vuelta. Oye, ¿sí? Sí, yo lo digo. Tiene un equipazo. Bueno. ¿Algo más? La tabla. No, nada más. La tabla. La tabla. Yo quiero ver la tabla. ¿Quieres ver la tabla? Busca como sí, viene. Quiero ver quién va primero y quién va último. No, último. Va Racing. Perdón, quién va primero y dando la vuelta, quién va primero mirando de atrás para adelante. Racing. ¿Lo escuchaste, Omar? Un punto tiene Racing. Un punto. Un punto. Bien, bien, y de bien. Lástima, y de lástima. Un punto sobre. ¿Cuántos partidos jugados son? 5, cuatro. 3 por 5, 15. Y perdón, ¿Boca cuántos puntos tiene? Boca ya fue, boludo. Boca. No, y el rojo. No entró, ¿no? Boca tiene 9 puntos. No. ¿El rojo cuánto tiene? Independiente tiene un punto. Está en la B y tiene un punto solo. Independiente. O sea, del Nacional B van a pasar a la B. Bueno, está bien. Y después no te preocupes, porque después está la C y la D. Sí, la D. Así que tenemos dos cosas más para que vaya Independiente a jugar. No te preocupes. Bueno, por lo menos Racing está en la última. ¿Sí? Bueno, no importa. Pero nosotros no vamos a jugar a la B ni a la C. Bueno, sigo yo. Sigo el chino. Bueno, como saben, siempre les traigo un poco de info sobre bandas nacionales. en este caso Ataque 77. Esta banda se inició como grupo de amigos que se juntaban para tocar sus canciones favoritas, casi todas ellas de los Ramones y composiciones propias. El mismo estilo punk y letras con contenidos proletarios, obreros de fábrica, trabajadores, sacrificados, etc. A mediados de 1987 lograron una presentación en Metamorfosis, un pub del abasto. De vez en cuando los ensayos eran grabados en cassette convencionales para repartir entre los amigos. Por casualidad, una copia dio en manos de un integrante del grupo Descontrol, que estaba preparando una presentación en Cemento y necesitaba una banda soporte. La aceptación fue inmediata. En 1988 continuaron presentándose en pub y hasta juntaron el dinero suficiente para grabar en un estudio profesional. Sin dudas, el gran impulso hacia la popularidad fue su hit Hacelo por mí, cortina del programa homónimo de TV que conducía Mario Pergolini, hecho que incluso lo llevaba a firmar un gran contrato con una discografía multinacional. Luego de muchos rumores, Ciro anunció su alejamiento de la banda en marzo del 2009, tras 21 años de carrera. Ataque continuó trabajando como trío, Martínez en guitarra y voz, Escalión en bajo y voz, De Seco en batería y coros. Esa formación editó Estallar, presentando en vivo en el aniversario de número 77 del Teatro Luna Park. Bueno, les tengo para que escuchen Canción Inútil y espero que les guste. Dos años y el tiempo no borró el instante, esa tarde la seccional. Aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Tantos meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo sufriste igual. Hijo y sangre de un desaparecido en la calle, pide a gritos juicio y castigo. Pinta roja, escracha en la pared y los gases, escondidas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto sin razonamiento. La causa muere, el sentimiento y esto empieza a causar. Todo lo que siento para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Bastante por hoy va a ser mejor que me calle y aprender de silencio. Hola, hola, hola. Segunda columna. Segundo bloque. Mirá, roba un banco en Martínez y tres detenidos. Eso de actualidad está pasando ahora, exactamente en vivo. Y bueno, nos vamos poniendo en clima. Tenemos nueva sección. Nueva sección de poesías. Y bueno, nos vamos a poner. ¿Quién nos va a leer esa hermosa poesía? Alejandro. Alejandra, sí, claro. Mucho gusto, soy Alejandra. Carolina. Yo voy a leer una poesía que nos sugirió Cristina, que le mandamos un beso grande a Cristina. Un saludo a Cristina Salomón. Es una poesía de Julia Pilutsky Farni, que es una poesía que a ella le gusta mucho desde chiquita. ¿Quién es esa? La verdad que no la conozco. ¿Qué apellido te mandaste? La conoce que Cristina Sola. Cristina Sola, pero nos la contó, nos la recitó y nos encantó, sí, y la trajimos. Muy buena, muy buena. Muy linda. Así que bueno, se las leo. Dale. Sorpréndeme. ¿Cómo decir de pronto? Tómame entre tus manos, no me dejes caer, te necesito. Acepta este milagro. Tenemos que aprender a no asombrarnos de habernos encontrado, de que la vida pueda estar de pronto en el silencio o en la mirada. Tenemos que aprender a ser felices y a no extrañarnos, de tener algo nuestro. Tenemos que aprender a no temernos y a no asustarnos, y a estar seguros y a no causarnos daños. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Buenísimo. Muy buena. Para Cristina. Para Cristina. Yo tengo otra. Yo tengo otra. ¿De qué autoría? De Jorge Mar Quiroga. Ah, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, sí. Qué grande Quiroga. Bueno, mirá. Noches frías de verano, junto a la playa de tu ser. Junto preguntas todas juntas, porque voy a enloquecer. Miro tus lunas y tu amanecer. Detrás el sol quema mi piel. Siento dolor, mi alma en pie, calma mi sed. Vuelo hacia vos, no sé qué hacer. Y me refugio en tu dulce, en dulce muchacha, calma mi sed. ¡Bravo! Muy bueno, Mar, te pasaste. ¿Para cuándo el libro? El poeta. El libro está en la editorial, lo están arreglando, ya está por salir. Ahora me regalaron una planta, un árbol para que plante. Ya estás. Ya hice hijos, escribí un libro y voy a plantar un árbol. Muy bien. Y después, que Dios diga lo que... Es muy importante eso. Lo que pase. Por no sé. Yo tengo otro de Jorge Omar Quiroga también. Léelo. Ay, queremos que lo lea. Léelo ya. Se llama Un amor de noviembre. Me gustó. Mi amor floreció en noviembre, bajo flores cristalinas de un sol envejecido, bajo el cristal. Tierna y dulce, recorro tu cuerpo, beso tu piel, transpiramos juntos, las pieles se juntan por primera vez. Gemidos, dulce amanecer, ver tu cara en la mía es un sueño, es querer tenerte siempre en noviembre, después no sé. Eso sí. ¡Epa! Después ¿En quién te inspiraste? ¿Eh? ¿En quién te inspiraste? Estabas re hot. En nadie, creo que estaba drogado. Estabas re no, hot. Mentira. No, en nadie me inspiró. No. No, eso es como se baja algo del aire, de arriba, como una magia, y así podés escribir. Si no tenés esa magia, es imposible. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Un cuento? Tenemos un cuento, pero lo iba a leer Alejandro, que se nos fue. No se sé nos a fue dónde. Alejandro, y bueno, pasémosle al chino la pelota. Pobre chino, ¿querés leernos la fábula que habías preparado? Sí, chino, página 81. Página 81. Sí, página 81 de Godofredo de Reux, un francés. Ponele, sí. Por ejemplo. Bueno, se titula La araña y el sapo. Y dice así. Un sapo andaba en desgracia, ninguna mosca se le acercaba y empezaba a tener una de esas hambres que quitaban la vergüenza al más honrado. Al levantar los ojos, vio que en la tela de la araña su vecina estaba presa a tantas moscas de todos los tamaños, que en dos o tres días no las iba a poder comer. Con un grito o dos, llamó a la araña y le pidió prestadas algunas moscas, prometiéndole que pronto se las devolvería. La araña, sabedora de que él, el que le prestara, pierde el dinero y las amistades. Primero hizo la que no escuchaba. Después se hizo la que no entendía. Contestó, en fin, que tenía pocas, y luego dijo que no eran todas de ella, y agregó que no podía despegarlas. También afirmó que, como se había negado a prestarle a la rana, no podía, sin crear conflictos, prestarle al sapo. Y cuando éste ya se dio vuelta, enojado, diciéndole que todo esto no eran más que malos pretextos, bueno, la moraleja es, los pretextos serán malos, dijo para sí la araña, pero las moscas son buenas. Oh. ¿Y entonces qué piensan? Yo no sé qué pienso. Ya no pienso. ¿No pensás? No, actúo. Bien. Me gustó la fábula. Está buena. Muy buena, la bueno, verdad, muy buena. Chinito, te toca a vos con la música de vuelta. Contanos, bueno, recordanos cómo era la consigna de hoy para el próximo bloque. La consigna de hoy es que nos cuentes una anécdota graciosa, algo que te haya pasado con amigos, alguna anécdota linda, una historia linda. Muy bien. Chistosa, papelonera. ¿Prepararon alguna ustedes? ¿Hay alguna, no? ¿Por ahí? No, yo tengo. Yo prefiero no empezar. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí, último, che, último momento, Maradona está en tribunales, ratifica su denuncia contra Mancuso, que supuestamente le robó $300,000. ¿Mira Mancuso? Sí, mira Mancuso. Lo mancució. Vamos, despertate, querido. Y bueno, decinos vos. Chino, ¿nos preparaste Chinito otro tema? Preparé otro tema. Para el cierre de este segundo bloque, les tengo Tapa de Moda de Tan Biónica. Espero que les guste. La Bemba. Volvimos de este tercer bloque. Estamos con la consigna de debate del día. ¿Cuál era, Chinito? La consigna del día es que nos cuentes una anécdota sobre algo gracioso, papelonero, alguna anécdota que te haya pasado en la vida que nos puedas contar, compartir. Me gustaría que alguno de ustedes cuente alguna. ¿Quién se copa? Yo tengo una. Me acuerdo que cuando vivía en Mar del Plata, nos fuimos a la Escollera Azul a pescar y el que iba delante mío dijo, cuidado que hay acá hay agujero, que te podés caer. No terminó de decir eso, yo con todo el cuerpo quedé trabado con la con los codos, si no me iba para abajo. Ah, pensamos que era la altura de la panza, ¿no? No, no, yo también pensé lo mismo, ¿eh? ¿Ah, sí? No. Chistecito. Lindo, lindo, carrillo. Lindo tu chiste, tenés chispa, ¿eh? Quedó como Homero. En vivo. En vivo. Ale tenía una que nos contó ayer. ¿Te acordás, Ale? Ale, Ale. Así es, así es. Más que chistosa, casi me matan esa vez, pero bueno. Estábamos yéndonos a pescar con los amigos ahí, éramos 18 pibes. En seis días fui a 600. Y bueno, fuimos a comprar carne, gancho chorizo, morcilla, un costillar, todo. Y el encargado de tener la carne, llevar todas las cosas de la comida era yo. Antes de salir, pasamos por el kiosco con un amigo nuestro. El tipo que hace va a poner toda la carne, la comida dentro del freezer, ¿no? Porque eran las 10 de la noche y íbamos a salir a las 12. En un momento, el Diego, que es el chico, el dueño del kiosco, nos dice, bueno, fíjense lo que van a llevar, agarren todo desde mientras yo atiendo. Y bueno, empezamos a agarrar cigarrillos, Coca-Cola, paquete de papas fritas, todas esas cosas. Y no, estabas viendo que me había una mano que me decía así. Estamos nomás pidiendo mate, ¿no? Ah, no te desconcentres. Y yo no puedo tomar, qué bueno esto. Y bueno, resulta que llegaron las 12 de la noche, los tipos cargaron todo, cigarrillos, yerba, mate, todo, no faltaba nada. Con tutti. Con tutti, y salimos todos los FIA 600. Despacito. ¿6 FIA 600? En esa época era, en esa época éramos fanáticos del FIA 600. Pero vos ibas solo. No, yo era porque era flaquito. Era grandote. La venganza de Omar. Pero, pero después lo seguimos, no hay problema. Estas son todas discusiones de habitación. Con el amigo Oscar. Bueno, cuestión que salimos todos llegando. Oscar. Perdón, me salió de. ¿Cómo es? Del alma. El inconsciente me traicionó. ¿Quién será Oscar, no? Fíjate. Bueno, cuestión que salimos todos a la altura de Zárate, paramos a descargar, que la naturaleza llamaba todo, y empezaron todos, che, ¿la carne quién la tiene? La tiene Marcelo. Y Marcelo dice, no, yo no la tengo, la tenía Carlito. Carlito, yo no, la tenía César. Y César, sabe que era el otro que venía adelante, dice, no, la última, el encargado era Alejandro de la carne. Dice. Bueno. Viene, me preguntan la carne, ¿y la carne dónde está? La carne está en Celina, en Villa Celina, en el kiosquito de Diego. Imagínate las caras de los demás. Bueno, ¿todo esto dónde estaban? Estábamos en Zárate ya, antes de cruzar el primer puesto. Así que bueno, repartí a los tres, a los otros dos que estaban conmigo en el auto, se fueron y me mandaron solito de castigo a buscar la carne. Al kiosquito de Diego. No iban a comprar de vuelta. No, ni comprar, ni teníamos mango para comprar, habíamos comprado todo, íbamos con la plata para la nasta nomás, que en esa época salíamos a chorear nasta flores para ir, le llenábamos los tanques y los bidones. Así que mirá. Qué lindo, ¿eh? Y bueno, eran otras épocas, muchos años atrás. La parte prohibida de Alejandro. Mirá, ¿viste? Bueno, cuestión que me fui como 5 o 6 horas tarde en ir y venir hasta ahí, ya cuando llegué estaban todos ahí. Y nos comimos un reasado, muy bueno. Más vos que habrás puteado. Y te imaginás, 6 horas para ir y venir solo con un Fiat 600, desde Zárate hasta Villa Celina y volver, olvidate. Bueno, así casi me matan, más que ya te quedó el tuje, ¿no? No sabés, no te puedo contar, es el día de hoy que me duele todavía. No queríamos saber tanto. Ardiendo. ¿No? Andrés nos trajo también otra anécdota, otra historia. Anécdota. Tengo una de pesca que me pasó así con un amigo. Una vez fuimos a pescar entre amigos y tenía uno solo, tenía caña. Compramos un medio mundo y fue el primero en agarrarlo. Dije, déjame tirar un puente re alto. Lo revoleo y no estaba atado. ¿Qué? Vos sos. No te quisieron matar, ¿no? ¿No te revolearon a vos atrás del medio mundo? Tiré como 100 pesos ahí. De una. ¿Qué, boludo? Se acabó la diversión. Qué bolu. Buenísimo. ¿Alguna otra anécdota? Vos. Una anécdota de Carolina. Ningún, no, no, no, no, no. Elena, trajo una anécdota. No, no, pero yo sé que Carolina tiene unas anécdotas. Yo tengo una anécdota. Bueno, después de Milena. Contala. Yo fui con mis amiguitas, éramos chiquitos. Fui con mis amiguitas todos muy a chiquitas. La pileta. Muy chiquitas. Yo ya la escuché ayer. Yo también. No, para. Bueno, fuimos, esta auspicia pañales. Qué sé yo. Para. Se ve que algo, algo que comí me hizo mal. Me dieron muchas ganas de hacer caca. Y cuando agarré y empecé a salir de la pileta, sentía que no llegaba. Tenía todas las galerías. Hasta llegar al baño no llegaba. Me recagué encima mal. La pata chorreada. Me tuve que ir a bañar directamente, todo el pasillo cagado. La pileta cagada. ¿No te cagaste en la pileta? Sí. Mirá si te cagaba en la pileta, si empezaron los popos a flotar. Horrible, la pileta muy mal. A ver, que el hijo de Milena quiere decir algo. ¿Nunca probaste limpiarte con los dedos? Oh. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó? A un amigo. Me pasó tener que limpiarme con una media, así que. O con el propio sacrificio. Mi vieja cuando estaba en pedo se limpiaba con las hojas del árbol. A mí me pasó también, mirá, te cuento una de la de pileta. Dale. Estábamos todos ahí tomando cervecita, leyendo un par de libros. Estábamos en la pileta y dice el chabón, dice, vamos a la otra, que es redonda. Y yo cuando llego allá le digo, boludo, no es redonda. No, re onda, te dijimos. Cuac. El chiste muy del día. Muy buena. ¿La gente dónde nos deja los mensajes, Chino? La gente nos deja los mensajes en www.labemba.com.ar, a donde dice C-Box, o podés dejarnos tu mensaje en el Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde. Ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos un mail a habemosradio@gmail.com. Quería aprovechar a mandarle un saludo a Diego Medoya, mi amigo Diego Medoya, y a la señorita Amelia Rebori. ¿Puedo hablar yo? Sí, podés. Dejan. Para eso lo tenés, antes no lo querías ni agarrar. Bueno, boludo. No importa. Ahora me gusta agarrarlo, así que. Sí, se nota. Se me convirtió en vicio. Se nota. A ver, el hijo de Alejandro quiere comentar algo. Habla, Nico. ¿Cómo te gusta? No. Me gusta agarrarla ahora. No. Vos vas a llegar a la edad mía y también te va a gustar agarrar, no te hagas problema. Dura, blandita. Bueno, estamos desbarrancando. Estamos desbarrancando. Bueno, no, yo quería mandar un abrazo y un agradecimiento muy, muy grande para toda la gente del Cenarezo. Que, bueno, yo personalmente tengo el alta en estos días. Qué bueno. Me van a extrañar por más que están diciendo que bueno. Quisiera agradecerle por la parte, mucho más que por, aparte de la parte, lo que sería, ¿cómo es que se dice? Profesional. La parte profesional, de la parte de profesional. Está la humana también. La parte cariñosa y humana que me han ofrecido toda la gente. No puedo repartir, porque la verdad conmigo toda la gente se portó muy bien. Carolina es una de las personas que yo le comentaba el otro día, que está acá con nosotros, que cayó en un momento que nosotros nos quedábamos solos y ella y Diego, con Diego también, fueron que nos levantaron mucho el ánimo. Está acá y la verdad que les quiero un abrazo grande para todos, a ellos dos también. Pero ya les digo, a todos por igual, a todos por igual. Y bueno, no sé si voy a poder seguir viniendo a la radio después que me den el alta. Sí que vas a poder. ¿Voy a poder? Bueno, entonces voy a venir. Como algo mío, que la verdad que me enseñaron a vivir eso. Y a los compañeros que tengo, la verdad, todos. Compañeros de cuarto, que estuve 7 meses con Omar Quiroga, con el Mono. ¿Te llevas una relación con Omar? Con Omar me llevo una relación. No, vos sabés que, aparte de todo, volví a poder relacionarme de amistades, de verdad, de tener un sentimiento con la gente. Sí. Y bueno, desde ya le agradezco mucho. Nunca a toda se la fue gente la pieza. Nunca se fue. No, la verdad, nunca se fue. Me cambiaron hace unos días, pero sigo estando. Bien. Y bueno, desde ya muy agradecido a todos los compañeros, a todos. Además, a la gente de acá de la radio, que jamás en mi vida pensé que podía estar atrás de un micrófono hablando. No, nunca lo pensé. La bolsa de la vida, ¿no? Yo nunca lo pensé. A Daniel, que lo conozco, que que bueno, es uno de los promotores de traernos acá. Alicia. A Leo, Alicia. Dani siempre. A Caro. A Hugo. Bueno, a todos, a todos. A Paula Costa. A todos. No, pero, no. Para todos. Esto. Esto lo digo de corazón en serio, ¿no? Lo digo de corazón en serio para todos los. Bueno, yo aprovecho para mandarle un saludo a Miguel Nodar, que se está recuperando de una lesión en la rodilla, que no pudo venir hoy, nuestro compañero de acá de la radio. Sí, no es por jugar la pelota, ¿eh? Mucho deporte, ¿no? No, se rebaló en el baño. Se rebaló en el baño y... Se le cayó el jabón. No, se le corrió la rodilla al lugar. No. Sí. No, eso fue por huevón, ¿no? Que se le rebaló el jabón. Sí. Aparte, no sé si se le habrá rebalado el jabón. Andás a ver qué andaba haciendo en el baño. No sé, su problema. Ahora vamos con el horóscopo. Muy bien, la mamadora. El horóscopo. La brosa, ¿cómo es? Horóscopo. Bueno. Poné cara de divertida, bueno. Sí, un poquito, vamos, dale, dale gas. Esperen que me concentre, por favor. A ver. Ahí se está concentrando. Hagamos yoga. Ahí está bien o necesitas más. A ver. ¿Te escuchás bien? Vamos a empezar con Leo. Que Leo es un signo bastante jodido. ¿Leonardo? Amigos y amor, el orgullo no es nada bueno en una relación. Intentar entender su posición y ceder de vez en cuando. No siempre tienes razón. No es importante que sepas comunicarse. No seas tan impulsivo. Pensá bien las cosas. Si estás segura de que tu príncipe azul, ¿por qué no se lo demuestras? O sea, esto te dice que dejate de romper las pelotas y pensá bien lo que vas a hacer. Muy bien. Muy bien. Así corta. Está bien. Corta y al pie. Viste que te iba a salir bien. ¿Qué otro signo trajiste, Mile? Traje Virgo. ¿Virgo? El nuestro. Perdón. Bueno, amigos y amor, por fin tu sueño se ha cumplido. Tu media naranja ha aparecido y parece dispuesta a quedarse. Cada momento que pasa con él es mejor, disfrútalo. Si estás soltera, aprovecha tu color veraniego para ligar. Ponete vestido de flúor. ¿Y? Causará furor. O sea, agarrá, fíjate algún vestido de tu abuela, esos viejos, ¿viste? Mañana le pido uno. Que causa furor con eso. Perfecto. Puedo causar furor igual, ¿eh? Gracias. De nada. Aunque te dé pena. Y furia también. Boludeando se lo dije. Bueno, les voy a comentar. Me la mandaste, Omar, esa no te la voy a perdonar. Por favor. Estamos escuchando. Bueno, les voy a comentar el último. Es Libra. Dale con Libra, yo soy de Libra. Libra. Paz y amor. El verano para ti, tu fiesta, todo es genial. Vamos, buenísimo. Que salgas con tus amigos, que todo, viste, todo es una joda. Pero fíjate. Con la luz prendida porque vas a terminar mal. Tu mujer, viste, fíjate. Está acá. Porque. Bueno, no me desconcentro. Perdón. El tema es que no tenés que dejar de estar con tus amigos porque tu mujer se va a terminar yendo con otro macho. Así corta, así ¿eh? Así que cortita la bocha, pues. Y tenés cuidado con las cosas. Ajá. Atendela bien y tenela bien. Si bueno. No tenemos mujer, joda. Joder, si no la si la tenés, fiesta, tenés cuidado que la chapa se vuela. Exactamente. Acá dice ¿no? Fiesta, tenés pero fiesta. Que es sin palabras con lo que me dijiste. Buenísimo. No sé qué decir. Y viste, vos fijate. Atendela. Vos fijate. No, y demasiado. Y mirá cómo te mira con un odio, como diciendo, quiero más. De ahora no se pierdan el próximo programa, ¿para dónde corres? Bien, ¿eh? Bien son los programón. No se pierdan ese programa. Después tienes todo un palo, así que no te vayas, por favor, de la radio. ¿Cómo se sintieron haciendo el programa hoy? La verdad, yo cada día que vengo acá me siento mejor y tengo más. Como dijo Omar, antes no lo podía ni tocar al micrófono y ahora ese no me lo quiero ni largar. Me siento muy bien. Y me dijo, venía medio, así que me voy con muy buenas pilas. Buenas pilas. Un aplauso. Muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Cómo te sentiste, Pilo? Y lo primero estaba un poco nerviosa, pero después dije, bueno, digo, voy a decir un par de pavadas y listo. Y bueno, yo agradezco estar acá. La verdad, a mí internar en Cenareso se me hace muy difícil. Pero bueno, sigo saliendo adelante, sigo estando acá. Y me encanta, me re divierte hacer esto. Chao, chicos, gracias. Bueno. No, te salió muy bien, Milena. Hola. Te felicito. Hola. Hola. Sí, ¿cómo estás? Adelante. Bien, muy bien. Un saludo para mis hijos, Sofía y Luciano, que los adoro. Listo, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Sos recorta vos. Al invito no veo. Bueno, muy contenta, muchas gracias por haberme invitado. Todos los días. Que tengan muy buen fin de semana. Y un saludo especial a Nico, el hijo de Ale, y a Ignacio, ¿era el hijo de Mile? No, Agustín, perdón, Agustín, gracias por venir. Estamos equivocados con los nombres. Nombres mal. Vinimos mal hoy. Dicacio. Mucha medicación, muchachos. También eran los nombres. La pasé bien el día de hoy, estaba un poco mal de ánimo y gracias a ustedes estoy mejor. Le mando saludos a toda la gente de Cenareso, a la gente de Loma de Zamora y bueno, que nos sigan en la radio y saludos a todos los oyentes. Bueno, esto de a poquito va a ir saliendo. Ahora vamos a quedarnos con un poco de música en el estudio. Disculpame, antes de todo esto, Carolina se hizo bien la sota porque tenía una para contar, pero... No importa. La anécdota, la última. Te la dejamos pasar. La dejamos para la próxima. La dejamos semana. Para la próxima semana. Sí, bueno, ahora vamos a quedar en la Bemba 93.1. En vivo. En vivo. Vas a escuchar un poquito de música, pero enseguida vienen los chicos de Para Dónde Corres y después viene todo un palo. Así que, por favor, quédate, no te vayas. Escuchá que está muy bueno esto y muchas gracias. Un beso grande para todos los que nos escuchan. Y gracias por todo. Nos vamos con el tema del señor Charly García y nos inconsciente colectivo. Chau. Chau. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Atrás te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Una vez más. FM La Bemba 91.3.